Che, unos y otros, ¿no? Ayer entraron, no sé, 6, 8 gurises a manifestarse ahí en la Criolla del Prado, ¿no? Y bueno, los corrieron los funcionarios de la intendencia, los sacaron, no sé qué. Pero después hubo gente que le tiró agua caliente, le tiraron con un mate, le hicieron un corte profundo a una funcionaria de la intendencia. Bueno, uno con un rebenque, que viste, y le pegaba, parecen los manifestantes. Unos y otros, ¿no? Porque, digo, los gurises seguro, inconscientes, ¿no? Se notan guachos, no sé, 17, 18 años. Se meten ahí, viste, de incógnito, y bueno, llevan sus carteles en las mochilas y se mandan, ¿no? Pero sí, inconsciente en el sentido de que hay gente bastante embrutecida, ¿no? Entonces no va a medir mucho, ¿no? Por otro lado, que no sé si logran algo, ¿viste? Eso también, o sea, acá es el resultado. Más que salía en las noticias, ¿no? O sea, y otros porque, loco, esa reacción tan primitiva, ¿no? O sea, tirarle agua caliente a otro ser humano, loco, o sea, ¿qué? O tirarle un matazo en la cabeza, ¿no? A ver si, ¿no? O pegarle con un rebenque, loco, pará, es como demasiado Yo no he visto las noticias, pero supongo que te embrutecimiento, ¿no? referís a la manifestación en contra del maltrato animal. Debe ser eso, digo yo. Por ahí voy agarrando, no sé si es eso. Sí, está en la tónica de todas las manifestaciones actuales. Descerebrado de todos lados, de izquierda y de derecha. Eso siempre hubo, pero ahora se nota más. Pero voy a la última pregunta para ser muy preciso. Si se logra algo, sí se logra. Sí. A veces avanza y a veces no. A veces retroceso, pero no es inocuo. Siempre algún resultado de la acción hay. Parecía que habían logrado cierto avance. Para concluir en el siguiente audio. Yo que pasé más de la mitad de mi vida viendo esas cosas, te aseguro que los tipos yo te aseguro que los tipos manifestantes tienen razón. No en la forma de protestar como le dije, yo eso no tengo nada que ver. Te digo lo objetivo. Evidentemente es un maltrato, evidentemente. Pasa que son resabios de la sociedad de Sarmiento la que tenemos. Tenemos más animales de dos patas de lo que creemos y por eso se siguen haciendo esas cosas. Es insostenible eso ya, en el mundo entero. Una pequeña evolución del ser humano en el resto y los han prohibido, menos acá que es el colmo del paleolítico. Digo, yo de eso no tengo dudas, yo ya te había dicho hace como 4 años atrás. Evidentemente que es un maltrato contra los bichos. En Uruguay es rampante eso, contra los bichos, contra la gente, contra los bichos, caballo, perro, todo lo que sea que camine en cuatro patas, son bestias, y son bestias los que proceden. Es más, a mí lo que más claro tengo es que la mayoría de la gente es bestia. Y aún los que piensan un poco, todavía no salen de la carcasa para decir, sí, es una bestialidad, cagar a palo un caballo, montarlo, encajarle después, es una barbaridad, es más de bestia que de humano. Y eso aplicarlo a los perros o a cualquier otro bicho, los caballos de tiro, todo, yo qué sé. Así que yo estoy de acuerdo con los manifestantes. Lo que no estoy de acuerdo, y no sé si qué pasó ahora, pero sí, seguramente está en la tónica de las manifestaciones actuales, que es un barbarismo también. Para ilustrar esta respuesta te recomiendo ¿cómo es? Historia de la sensibilidad uruguaya, el libro que andamos buscando hasta ahora. ¿Cuánto hace que lo andamos buscando? Como 10 años. Ahí está esbozado más o menos lo que significa el resabio de Sarmiento en la sociedad uruguaya. El gaucho de cuchillo que todo lo resuelve con el cuchillo y ahora a mangazo y a espuelazo o a reventar un caballo corriendo. Eso lo tengo. Mirá que no es por falta de a mí, por falta de conocimiento, no va a ser eso. Me agarrará en otra cosa. En eso no, pues yo lo vi. Es más, tengo algunas cosas grabadas. Decís, ¿por qué tuviste tantos años? Bueno, también soy parte del problema, no de la solución, porque comía con eso. Iba a grabar raíz donde sabía que mataban a cansancio y a barbaridad el caballo, y iba a las carreras de caballo donde sabía que le daban una vacuna para matarlo, más porque para correr era para matarlo, y en eso tuve años, así que no me quiero sacar el poncho en las responsabilidades que yo tengo, pero que veo las cosas como me parece que son, no tengo ninguna Ah, duda. Tito Darwin, en la pedrera vino el frío y no has opinado una sola palabra sobre el maltrato animal. Sacate esas espuelas y manda tu opinión. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, in Palme, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, Bobby. Standing in the welfare lines, crying to the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. A Tinto Lagarto del vertedero, a Tinto Lagarto del vertedero. Aparecieron los primeros fríos y los primeros debates de Radio El Empalme esta noche, uno caliente, propuesto por el gavilán uruguayo. ¿Deben espolearse los caballos para jinetearle o basta con pasarle una pluma por las verijas? ¿Cómo tengo que ingresar todos estos audios para la noche, che? No quisiera dejar afuera este en particular, porque si no queda todo muy, muy simpático, aunque hay opiniones con todas las letras y de todos, ¿no? Ya están participando 10 por lo menos. Che, yo lo que quería decir, aclarar uno de mis audios, es decir, ¿qué es lo que vi yo en todo, en 30 años, 40 años? Y yo lo que quiero decirlo explícitamente, pues sí, esto no sucede ahora, pero sí sucede. Agarrar a patada al caballo que está en el suelo cuando no se levanta para jinetear, patearle la cabeza, espuelearlo, pincharlo con cuchillo. Yo qué sé, agarrarlo a patada era el más común. Creo que hasta el año pasado se veía unos videos de la gente cuando lo agarran a patada. Y eso que ya estaba toda esta onda de no bardear el caballo, ¿no? Bueno, te dije lo más light. En los Ray, lo que ocultan los defensores de las tradiciones es un barbarismo rampante. Por eso te digo, a otro le podrán hacer un cuento. A mí no, porque yo lo vi muchísimos años. Le meten cualquier cosa. Es un fraude eso de que los veterinarios controlan pindonga. El kilometraje que corren hace imposible un control, pero si hubiera la intención, porque los veterinarios son clientes de los tipos que corren. Esta es la clave para entender el punto. No, no, a mí no me vengan con pelotudeces. Los veterinarios son clientes, o sea que son parte del juego, no defensores de los animales, como lo pretenden hacer aparecer. Esto es crudo también, ¿no? Lo mismo en la carrera de caballo le inyectan cualquier cosa. Yo veía a los tipos traer los frascos de la Argentina. Yo lo vi en primera persona, yo creo que lo tengo grabado a eso. Y vender en la carrera la, ¿cómo se llama? La toma, el coso para que el caballo corra más, la pichicata, le decían ellos. Y primero lo hacían escondido, después se generalizó tanto que lo hacían a ojos vista, por eso yo pude grabarlo. Porque en el primer tiempo te lo ocultaban. Y más a un fotógrafo como era yo, del cual no desconfiaban porque no conocían la opinión, pero después lo hacían a la vista de la gente. En los últimos años, yo te hablo de 2008, 2009, 2010, lo hacían a la vista de la gente. Yo vi caballos muertos al final de la carrera, vi caballos muertos antes de correr, vi caballos enloquecidos haciendo cualquier cosa con la después que le inyectan. No sé, viste, que no quiero ser lay en estas cuestiones, que es lo que fundamenta mi opinión. So fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Mire, Don Midland, lo escuchamos acá atentamente justo con el hombre que me está arreglando la moto. Todo lo que dijo usted de las domas que yo no sabía. Muchas cosas no las sabía, otras sí. Y acá, pero nos estamos acordando acá. Nosotros respetamos su opinión, pero no estamos muy de acuerdo. Acá dice que los gauchos hablan mucho de tradición y que la patria se hizo caballo, pero ¿qué es lo que pasa, Vilo? Mandan los caballos al frigorífico para hacer mortadela. Hay que decir toda la verdad, ¿no? ¿Y usted dice que no los lastiman con la espuela? No lo verá usted en la tele. Pero bueno, respetamos y agradecemos su opinión. La vamos a pasar porque para eso le pedimos que usted opine. Porque está bien que cada uno tenga su visión, ¿no? Y lo otro que cuenta es de la fiesta de acá de Paysandú. Me parece que por lo que yo entendí prestamos mucha atención. Bueno, fuimos ningún día nosotros. ¿Vos no fuiste a la fiesta, cómo es, de Paysandú? No, cerveza. ¿Cómo es el número que te recomendaron que viera el viernes? ¿Cómo era? Nica Nicole. ¿No fuiste? No fui, no. Bueno, Bárbaro, buenas tardes. Me parece muy interesante el tema que se está tratando sobre el maltrato animal, cosa que obviamente no es nueva en Uruguay. Y bueno, ¿qué más decir? En el caso concreto, bueno, viene de una larguísima tradición de todo lo que son los festivales criollos, jineteadas, espectáculos, domas y otros. Indudablemente es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Es un proceso que bueno, que ya arrancó hace un tiempo y que ha logrado cambios significativos, por lo menos a nivel legislativo. Hay una ley del maltrato animal que ha, por lo menos en la academia, ha cundido bastante hondo, no así en la generalidad de la sociedad civil, pero indudablemente que toda manifestación como esta que están comentando ustedes, que apunte a cambiar diferentes pautas culturales, debe ser aplaudida con mucho entusiasmo. Indudablemente no sé, como dice Jorge, si ese es el medio idóneo para una protesta, ¿no? Sobre todo, y atendiendo a lo que ustedes dicen, hay una exposición muy grande, ¿no? De los jóvenes, quizás se deba pensar las prácticas, pero no el objetivo. Creo que el objetivo es loable, es correcto, y bueno, la sociedad y la cultura cambia con actores que lleven adelante esos cambios, ¿no? Digo, no vamos a hablar ni de las causas, las condiciones y los factores del cambio, que esto es más para la academia y para lo teórico, pero indudablemente que se van dando ciertas condiciones que propician y reclaman el cambio. Así que yo felicito a esos jóvenes arriesgados y también veo con beneplácito que este tema se trate, por nosotros en este caso. Lo que sí reclamaría es una presencia de opinión, ¿verdad?, de las jerarquías políticas, sobre todo de la izquierda, ¿no? Es decir, un compromiso más fuerte, ¿tá? De hecho, hay compromiso, sí, y algo se ha adelantado, pero seguramente falta muchísimo. Así que bueno, me parece un gran tema de debate y totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, ninguna cultura civilizada puede aceptar el maltrato en toda su dimensión, sea animal o desde otros de otros seres, ¿verdad? Así que bueno, vamos arriba y bueno, esta es mi opinión así, muy pero muy en general. Under the bridge, over the tracks, a great quiet from lights, choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, ain't no reason why. News for the prince's story, racist tempers fight. Next day starts a riot, knives and guns are drawn. Two black boys get killed, one white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go? Under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go? Under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. On back streets of America, they kill the dream of America. Y no, o sea, como toda cosa, o sea, siempre las cosas se cambian desde arriba, como lo hizo Valle después de viajar a Europa, que anticipó las protestas que se daban en Europa por el reclamo de derechos laborales, anticipa la demanda, o sea que es capaz de prevenir, ¿no?, los daños a nivel de sociedad que se pueden dar cuando un colectivo grande y con capacidad de movilización, como pueden ser los trabajadores en un país, puede llegar a generar. Pero, claro, o sea, fue desde arriba, porque el tipo, una vez que accede al poder, lo que hace es, bueno, a partir de ahora hay 8 horas, hay una silla, se puede sentar cada 4, tiene un salario, bueno, hay consejos de salario, se negocia el salario, bueno. Entonces todas esas cosas anticipan las demandas. De hecho, en realidad, en ese caso, tanto anticipó Valle que le sacó muchas de las banderas que tenía el incipiente movimiento de los trabajadores en Uruguay. O sea, al hacer esa reforma de arriba, elimina las demandas, ¿no? Y por ende las banderas que en ese momento se tenían de lucha. Y después desde abajo, sin duda, desde abajo, de esta forma manifestándose, ¿no? Claro, acá además tenemos el componente distinto, que es que se maltrata un bicho y se lo toma como un espectáculo, o sea, que hay algo que tenés que sacar de raíz, que es el maltrato, o sea, pero tenés que lograr que se entienda, ¿no? Se entienda. Lo primero que tenés que hacer es explicitar de que se está maltratando a un animal, a un ser vivo, y eso se espectaculariza, ¿no? Y que esa espectacularización está mal, ¿no? Pero primero tenés que ponerlo en evidencia. Ahora, yo no dejo de ver esta parte, ¿no? Que me parece importante por un tema de inteligencia estratégica mínima. O sea, es cómo, o sea, cuántos, en qué momento. O sea, si vos vas a un lugar donde hay 5.000 personas y van 6 personas a manifestarse y tenés grandes posibilidades que te saquen con las patas para adelante, ¿no? Yo qué sé, eso yo lo evaluaría un poco más. No me parece descabellado pensarlo un poquito. Sí, esta última opinión tuya está muy precisa anoche y viene a enclaustrar perfecto una pieza del puzzle que empezamos a armar hoy de mañana con el tema Valle y cómo había hecho la reforma, ¿no? Con un poco de viento a favor, por no decir mucho viento a favor, y poder en su y el poder, ¿no? Por eso está bien marcado que sí hubo un cambio desde arriba, decís vos, que se anticipó, sí, está muy bien. Eso me parece que da una muestra de la calidad de las opiniones de los asesores de Royal Empalme. Por si alguno no quisiera bardear, ¿viste? Como los caballos, patearnos en el suelo. Gets assaulted, ain't no reason why. News prints a story, racist tempers fire. Next day, buenas tardes. Qué manera de llover desde el domingo. Y usted sabe que, qué casual, estaba mirando TV Ciudad. Y usted sabe que TV Ciudad tiene un programa antiinformativo todos los días. Se llama Algo del Campo. Lo que cuento va contra a lo que es TV Ciudad, a los otros programas que tiene. Tiene muchos programas buenos sobre ciencia, conexiones, el lado B, pero tiene programa muy político, ¿no? De hecho, y tiene un programa que se llama, y esa mujer está con los paisanos, los entrevista, viene hasta, no sé, todo el año, va a los lugares donde están trabajando, una cosa que a mí me apasiona, mejor que verlo a Landy o a Juan Carlos López con ese bigote de viejo. Tiene ese programa así tan, y los tipos dicen de las cosas de la vida de ellos, de la familia, de los hijos, del trabajo, de la eso está antes del formativo de 6 a 7. Y ayer justo estaba mirando TV Ciudad. Sí, de todo esto que me mandás, yo me quedo con un punto que mencionás, que es que el que más o menos piensa tampoco se planta para decir es un disparate, ¿no? Ahí creo que hay un punto interesante, ¿no? Sí, las manifestaciones, sin duda, o sea, nunca, o sea, cuando se consiguen cosas, casi siempre es con marcando la cancha, ¿no? No pacíficamente, pero sin embargo, yo leí un muchacho que se llamaba Mahatma Gandhi, que logró movilizar millones de personas sin reaccionar, ¿no? Hizo un trabajo de convencer a los demás, ¿no? De que la vía no violenta era la vía. Y bueno, entonces, alguna posibilidad habrá. Y luego ese muchacho logró la independencia de India, ¿no? De sacar a los ingleses. Entonces, bastante bien. Bueno, después ligó mal que justamente un violento le arrebató la vida. Por eso creo que hay otras formas, ¿no? Pero si no quisieras usar la no violenta, no te regales tanto. O sea, porque si vos vas a un lugar donde hay 5.000 personas, que seguramente 4.800 te reaccionen feamente, y vos sos 5, bueno, estás medio bastante regalado, ¿no? O sea, como por lo menos iría con un número mayor de personas, ¿no? Empalme. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Sí, seguro, tal cual. El tema es que ahí, viste, como toda profesión, ¿no? Está la gente que está para cualquiera, y la gente que hace las cosas bien, ¿no? Bueno, dato al margen, el otro día había a mi profesor de prensa, Roberto Saquiere, un crack, hombre. Lo saludé. Si hay un periodista con rigor, el tipo, ¿viste? Un profesional. Pero bueno, claro, o sea, seguro, ahí los veterinarios tienen su negocio, entonces seguro. Siga, pero claro, están ganando guita. Y tremendo, o sea, darle un bicho hasta que se reviente, la verdad que deja bastante que desear, ¿no? The police always come late if they come at all. Empalme FM, buena last música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. It's all that you can say. like sorry, forgive me. Forgive me, forgive me. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. I love you, is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. Baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? At the right time, you'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. Estaba escuchando ahí Correa, ¿qué te iba a decir? No, yo estoy, no estoy de acuerdo con el maltrato animal. También sé de que, claro, los manifestantes van regalados también y no se hace nada porque no se ha logrado nada, porque se siguen haciendo las domas. Mientras se siga atando un caballo a un palo, poniéndole una venda en los ojos y que suba un cristiano y le pegue para que el caballo bellaquee y eso, y haga una fiesta y haga vuelta de honor y salga con el pabellón de cada país según donde sea el jinete y lo aplaudan. Pero tampoco puedo ser ajeno a que yo, siendo guacho, consumía mucho eso. No porque me hayan incentivado a hacerlo, sino por, creo que por tradición uno va, ¿no? A Yanguichón iba a las criollas del ternero, a las domas, todas esas cosas. Después me parece de que creces y te das cuenta. Y yo creo que estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pero no sé si se va a poder sacar o si lo van a sacar. Si quieren, creo que lo sacan. Pero el argumento es la fuente de trabajo y le encajan otras cosas, ¿viste? Se la dibujan. Y los guachos que van y saltan la empalizada, se meten para adentro, están regalados porque le tiraron con agua caliente, le tiraron con un mate, andas ahí, le hace tu poco, hasta un rebencazo, creo que la vez pasada, no esta vez, pero la vez pasada, le pegaron unos rebencazos, ¿viste? No tiene sentido. No tiene sentido. Y el caballo no. Va en contra voluntad. Es lo mismo, hay que hacer la prueba, ponerse uno, ¿no? En el palenque que. Y que te jinete un caballo, a ver si te vas a gustar, ¿no? Es el tema de que no termina el animal y el hombre constantemente, el abuso de poder. Ese es el abuso de poder que tiene un animal que es indefenso, no se puede defender y hacer lo que quiera. until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of ice. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Y a nivel musical, viste que el choclo para mí, ¿cómo instrumentalizar este tipo de cosas con una página musical? Yo estaba pensando ahora en The Shadow, che, ese grupo inglés que canta galopeado. Que toca galopeado con la guitarra. Puede ser ese uno. Pero me decía Ernesto, tenía que ser algo country, pero no me aclaró si anglosajón o del Río de la Plata, ¿viste? Si pienso en el Río de la Plata, Larbanois Carrero, ¿o no se dice Larbanois? Bueno, podría ser Larbanois, que tiene mucha temática del caballo. Bueno, no es el único, más atrás y más conservador y rampante, más ultraderecha, ¿no? Este otro, el que era el médico de ahí de Minas y Abril, como es, no me sale el nombre. Yo lo entrevisté una vez, ese hombre. No sé si irá a enojar con que yo le diga de ultraderecha. Pero este. Y después están. Bueno, era amigo del maestro, que no era tan de ultraderecha, ¿no? Rubén Lena, que era más bien de ultra izquierda. No, no eran. Sacale los ultras, queda derecha e izquierda, sino más plano. Che, la música, te digo, ¿qué música usar? Acá yo pregunto a los que instrumentalizaban otras cosas, yo qué sé, por si saben, a Ernesto, a Gavilán, al paisano, y le puedo preguntar también a cómo es, a Adriana, que es docente. No sé si sabrá de estos temas. ¿Cómo instrumentalizar? ¿Qué música poner para un tema de agarrar a mangazo a los caballos, ¿no? ¿Cómo es? Del maltrato animal. Se me ocurrió eso nomás. The Shadow, country anglosajón o country nacional con Larbanois Carrero y como era el hombre de Minas y Abril, que nunca me sale el nombre. Mostly I feel low, only. A Tinto Lagarto del Vertedero. Aparecieron los primeros fríos y los primeros debates de Radio El Empalme. Esta noche uno caliente. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Guess I never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. I'll be dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket, I think she gonna use it. I think she gonna fly. proper persuader with their power. She says that her mind is made. And greed. Give you life, and invariably they leave you with nothing. Young girl ain't got no chances, no roots to keep her strong. She shed all pretenses that someday she'll belong. Inmediatamente, che. Ahora, el pobre conductor, ¿qué música coloca, no, che? Ese choclo, ¿quién lo resuelve? Acordate que antes estaba muy aceitado todo. Desde una semana antes se preparaba un tema, ahora en el día hay que resolver. Yo no creo que me obliguen a mí a pasar chamamé, no, che. Es una música bárbara eso. There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, all is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon, when the blind remove their blinders and the speeches speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. Al final quedó bastante bien musicalizado este tema abordado por los oyentes del Empalme Radio Rock, el maltrato animal. Ahora la frase de Víctor Cabrera Sariz nos partió al medio, ¿no? Quedó buenazo ese audio que mandaste, che. Lo voy a utilizar, si me da permiso, para provocar la participación de algunos oyentes, no de todos, de algunos oyentes del Empalme, che. Creo que puede ser otro de los temas interesantes para cuando sea transmitido. Que lo parió, que te sube un caballo, te caga, te reviente a puelazo y a mango, ¿no? Estaba escuchando ahí Correa, ¿qué te iba a decir? No, yo estoy, no estoy de acuerdo con el maltrato. No tiene sentido. Y el caballo no. Va en contra voluntad, es lo mismo, hay que hacer la prueba, ponerse uno, ¿no? En el palenque y que te jinete un caballo. For love, I'd climb a mountain if I had to, risk my life so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart. Leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies. For my lover, everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. 21:59 de este 4 de abril de 2024, puro 4. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas. En la 89.7. If not now, then when? If not today, promises. Una música harto tranqui, noche, pero con polenta, con revolución. Al final vino a caer perfecto este disco de Tracy Chapman, para el maltrato animal que hablamos hace... ¿Cuándo fue que hablamos de esto, Ernesto? ¿Vos te acordás? Hace como 2 días. Ahora estoy usando el monitor fabricado por nuestro ingeniero eléctrico Daniel Facha Pintos Balbuena. Hoy escucha al Mavita, che. Che, Gavilán, hoy está escuchando por primera vez el técnico eléctrico Almadita. Para mí que debe estar encantado con el sonido eléctrico de Radio El Empalme, Radio Rock. Now love's the only thing that's free. We must take it where it's found. Pretty soon it may be costly. Empalme FM. Not now. Then when? If not today, then why make your promises? Hey, love, declare for days to come, he's as good as none. Not now. But then we all must live our lives, always feeling, always thinking the moment has arrived. Tremendo disco, che. Tremendo disco, tremendo disco. Tracy Chapman, full álbum. Después les digo el nombre por si lo quieren recuperar del olvido. Estoy usando el monitor fabricado por el ingeniero eléctrico Daniel Facha Pintos Balbuena, el viejo JBC, que se ha caído y le voló un pedazo. Pero lo enclaustramos, lo prendimos y sigue, che. Sigue y sigue. No words to say, no words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason. Cuando caduque este disco, hacemos una pausa para dividir en dos tramos, como es habitual en las emisiones del Empalme Radio Rock. Este 4 de abril de 2024 es la hora 22:04, puro 4. Deep in my heart. Look at me losing control. Luego encuentran la grabación en el sitio Internet Archive. Pónganlo exactamente así, almadita. Radio El Empalme. Perdón, El Empalme Radio Rock. Y lo ponen exacto, lo encuentra. Si lo busca por audio, lo encuentra más rápido. Pero es un sitio con mucho alojamiento. No words to convey. Está allá en Montevideo Ernesto cocinando un carrero para ponerse a tono con el tema de esta noche, el maltrato animal, que ya estamos finalizando. Han opinado casi todos los oyentes, va, casi todos los que convocamos. Y está allá, mirá, de acá lo veo, Gavilán, el asesor, en Florianópolis. Deep in my heart. Estamos acá, el Tino, el paisano, Almadita, Daniel Facha Pintos y ¿quién más? La señora Silvia. Muy buena música, dice la señora Silvia. Siempre ponemos muy buena música, señora. Tenemos un acople debido al volumen que estamos utilizando en nuestro monitor JBC-RC. No words to say. Y finaliza no aquí el disco Tracy Chapman Full Álbum. Finaliza aquí el espacio de protección al menor.